Sábado sin nubes. Sábado con pocas expectativas económicas, pero muchas expectativas de las otras. Somos Lucía y Sandra, expertas en armar escándalos, en reuniones familiares, congresos, plenarias y demás. Y juntas somos... Las Brujas de Salem. Bienvenidos. Bosteza la noche y se va a dormir. Se cambia de muda el amanecer. Se lava la cara al vivir. La mañana se desperezó. Cuenta una historia, un juglar y su voz. Tiembla de miedo al recordar la noche de brujas de ayer. Semana, doctora, ¿eh? ¡Qué semana! Usted parece ya a la hoguera, directamente. Me estaba acordando de esa canción muy antigua, Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer. ¿Se acuerda el reloj? Se llama la canción, viejísima. Bueno, y entonces en este tiempo de pandemia, ¿qué hice? Yo tengo muchos relojes en mi casa. Así que le puse a todas las pilas, le puse los hice andar de nuevo, porque dicen que de eso también detiene un poco la cuestión karmática de cada uno. Relojes, tiempo, el tiempo que parece amplificarse. Tiempo sin fin. Y bueno, justamente es el tema que elegimos para este programa. ¿Qué pasa? ¿Cómo atrapar el tiempo? ¿Cuándo sentís que el tiempo se te escapa de las manos? ¿Y cuando el tiempo parece que nunca se termina? Creo que tiene relación con que en estos tiempos de pandemia como que todo se multiplica. Tiempo sin fin, porque no sabemos cuándo termina. Supimos cuándo empezaba, pero evidentemente se nos está prolongando demasiado. El tiempo sin fin. ¿Vamos al primer tema? Por favor, ya los oyentes dicen, ¿cuándo ponen música? Vamos a escuchar entonces a Charly García y Reloj de Plastilina. Las Valquirias y el Verdugo escuchan Las Brujas de Salem. Encontrar, pero no sabía dónde. Yo te fui a llegó el invierno y anduve tiritando en cualquier lugar y solo pude llorar. Alcanzarlo y terminó, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red. Las brujas de Salem. Noticias, curiosidades. Estoy hablando de tiempo, porque el tema de hoy es el tiempo. Yo le quería decir que estoy pensando seriamente en cambiar el espejo del baño. Sí, porque me veo muy mayor, así que dijo, este espejo hay que cambiarlo. Como el de los cuentos que te dice espejito, espejito, y que me diga que soy la más bonita. O por lo menos que disimule algunas cosas. Pero hay espejos que le digo que lo mejoran a uno y otros que no. Este mío ya tengo que darlo por archivado y decirle, bueno, hasta acá llegamos. Esta relación se termina acá. Que es un filtro, es un programa del teléfono que tiene unos filtros maravillosos donde me veo mucho más joven, con la piel mucho mejor. Y a veces yo entiendo por qué a veces las personas terminan creyéndose que son esa versión que tienen en el teléfono. Porque me miro en el espejo y digo, el espejo está mal. Y en realidad, el teléfono está mal. Pero es una aplicación genial. Yo me acuerdo que subía un ascensor, no me acuerdo de qué lugar, no me acuerdo, la verdad, pues estoy grande. Y uno subía ese ascensor y después te iba directo al hospital, porque era tremendo. Uno se veía en muy mal estado, directo al nosocomio. A mí me pasaba con un espejo de Zara. Yo trabajé un tiempo en la parte contable de Zara. Mi último trabajo antes de empezar como docente. Y eran todas, la mitad de la empresa éramos argentinas y la otra mitad eran diseñadoras que viajaban mucho, ¿no? Pero eran españolas que se vestían muy bien y eran muy delgadas, muy fashionistas. Y me pasaba algo con ese espejo. Me ponga lo que me ponga, porque yo me esforzaba para vestirme, me veía espantosa. Ahora, salía de ahí y me iba a la facultad. Y me veía en el espejo del baño de la facultad y me veía preciosa. Era el espejo, por eso le digo, hay que cambiarlo. Consejo para nuestros oyentes, cuando se vean mal no son ustedes, es el espejo, cambien el espejo. Pero también el peso de la mirada de ese lugar, era como si ese espejo fuera el filtro de las miradas de esas diseñadoras que no hacían otra cosa que preocuparse por la moda, que está bien porque era su trabajo. Pero era increíble. Pero me ponga lo que me ponga, me ponía lo que sea, me decía, ay, qué horrible, cómo me puse esto. Salía de ahí, iba a la facultad, de golpe me miraba y me decía, ay, qué bien que estoy. Y era la misma persona. Buena idea cambiar el espejo. Ahora, cuando me fui de ahí, que fue, bueno, para empezar a trabajar como profe, hubiera tenido 7 años de mala suerte. Tendría, ahora que se me acaba de ocurrir una empresa, se lo doy para los oyentes, para alguno que lo quiera tomar. Dos cosas que habría que inventar. Espejos que nos hablen y nos digan qué hermosa que estás, y heladeras que digan, no te acerques. Sí, yo intenté una vez poner una foto mía, que había engordado mucho, en la puerta de la heladera, para ver si me daba algún tipo de culpa, porque yo sé que hay gente que lo hace y le funciona. A mí no me funcionó. Es más, después yo ya sabía esquivar la foto, porque ya como que no la miraba. Pero bueno, el tema de hoy justamente es el tiempo fuera y dentro de los espejos, pero ¿qué nos vieron hacer estos espejos, los espejos de nuestras casas? En esta cuarentena. Vamos a la música. Las brujas de Salem. Para reflexionar sobre realidades paralelas, porque la verdad es más de una. Amor. Necesito tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado, porque les sobra o yo no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar que bien hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta y para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho, y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta, tiempo sin tiempo. Mario Benedetti. ¡Qué lindo! Hermoso, doctora. Bueno, les cuento que la canción que escuchamos se llamaba Distinto Tiempo, de Nito Mestre, también adecuada al tema de hoy. Así que bueno, este tiempo donde nos toca convivir más que nunca con nosotros mismos o con las personas que elegimos para vivir o que viven con nosotros y que a veces son pasajeros, ¿no? Somos todos pasajeros de un espacio que no nos toca convivir. Bueno, ¿qué pasa cuando todos tenemos este tiempo que es un regalo, pero también hay que transitarlo con este miedo que nos atraviesa? Y con esta no tener el control, con estos proyectos que no sabemos cuándo se van a llevar a cabo, de los que hablamos en el otro programa. Así que bueno, ¿usted incursionó en alguna actividad nueva en este tiempo, doctora? Yo empecé inglés, me divierto mucho porque para mí los idiomas son muy complicados, no tengo facilidades, entonces es un desafío. Y bueno, lo que le contaba, terminé de escribir un libro y bueno, mucho tiempo para mí, el primer tiempo de esta pandemia, con mucho sueño, mucho descanso, pero no me ha pasado de tener insomnio. Dos o tres días de esos que uno dice, bueno. No tengo insomnio, por suerte, pero sí tengo una adicción con las series. Miro con mi familia, miro sola, miro series románticas, series de aventuras. No, pero aparte desarrollo como una especie de fanatismo con cada serie. Digo, esta es la mejor, esta es la mejor. Claro, pero a veces puede ser porque uno quiere saber el final, no tanto por el tema de la adicción en sí, sino por la ansiedad. Tengo que medicarla, por eso le pregunto. Y si la tengo que medicar, tiene que ver bien que le doy. Pero escúcheme, ahora le voy a hacer un poco de psicóloga acá. Haga de cuenta que está en el sillón de su psicóloga. ¿El tema de la adicción por la serie es porque es ansiosa por saber el final? Sí, me pasa no tanto ahora porque honestamente no leo como leía antes, pero me pasaba también con los libros. O sea, a todos nos ha pasado, pero a mí me ha pasado terminar un libro un día, leer un día entero. Y bueno, me pasa con las series. También veo que le pasa a mucha gente. Y no, o sea, creo que es una combinación. Lo que pasa es que cuando uno está trabajando, vos decís, bueno, miro un capítulo más porque mañana me levanto temprano. Ahora, estoy acá y digo, bueno, miro un capítulo más y después termino y digo, bueno, miro un capítulo más y mañana no tengo que hacer nada. O estoy al mediodía y la verdad que miro un capítulo más porque tengo ganas de verlo. Y otra cosa que desarrolló un nuevo hábito, mirar programas de decoración, construcciones en el lago, todo eso. Ah, sí, me encanta, sí, eso lo veo todos los hogares que destruyen y los vuelven a construir, me encanta. Sí, estoy a full con eso. Hogares vintage, hogares en el lago, hogares raros, hogares en containers. Me encanta, sí, me encanta. ¿Y sabe qué? Y comprar hogares en los lugares más insólitos. Hay un programa que es, ay, y me hago una mala sangre, porque mi sueldo no llega ni a $1,000, ¿cómo compro ese hogar? No llego nunca. Y ahí me agarra como una especie de, Como los loros cuando empiezan a decir palabrotas, digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, después se me pasa. Me digo que se me pasa remodelando en mi casa y ve los presupuestos que manejan ellos y las herramientas que maneja, a veces deja de ver porque se deprime. Sí, porque vio que compran los hogares por 1.920.000, dice, 20.000 no estaba dentro de nuestro presupuesto. Y uno dice, pero es 1.900.000. ¿Cómo es esto? Son geniales. Son geniales. Aparte, bueno, vamos a sacar todo el piso, porque ese piso es una porquería. Y vos lo ves y el piso... Hermoso. Te parece una belleza. Es decir, mirá ese piso. Tienen una... No sé si se fijó que tiene una obsesión con las cocinas. Con la, y los baños. Sí, bueno, sí. El otro día había uno que era un programa, era genial, nunca lo había visto. Era un supermercado que la gente iba a comprar, por ejemplo, no sé, una lamparita y se ganaba una remodelación del baño. Entonces le decían, ¿cuántos metros cuadrados tiene tu baño? 30 metros cuadrados. Yo pensaba, digo, 30 metros cuadrados es media casa mía. ¿Cómo 30 metros cuadrados tenés tu baño? Claro. Y dice, sí, no, mi baño me redeprime, qué sé yo, ¿cuánto? 30 metros. Sí, no, pero el jacuzzi está feo. Yo decía, claro, es otro mundo, no es otra realidad, pero igual me gusta mucho. Tan lejana y tan cercana, ¿no? Porque creo que es de ambos lugares, porque a mí me encanta ver que cuando van a ver los detalles que jamás me fijaría, ay, cómo me gusta el techo, y vos lo mirás y me decís, sí. Pero no, la verdad, no es nada en particular ese techo, que sea alto, que sea bajo, es muy, muy, muy interesante. Sí, o por ejemplo, no me gusta la forma de esa puerta, ¿eh? Sí, o el picaporte, pero bueno, es muy divertido de verme, a mí también me confieso que he desarrollado una especie de gusto por esos programas. Claro, a mí también me encanta, pero aparte le dan a uno ideas como para reformar en su propia casa. Está muy bueno. Y lo divertido de lo que le digo, de que por ahí, por lo que sería nada para nosotros, monedita, dice, no, sale muy, está fuera de nuestro presupuesto y capaz que son $1,000. Entonces, sí, bueno. Claro, sí, sí. Para nosotros está todo fuera de nuestro presupuesto, así que. Claro. O por ejemplo, decimos, bueno, esto lo tiramos, va a la basura, y vos a veces, déjamelo a mí. Bueno, no sé si usted lo vivió, pero yo me acuerdo que en años 90, la gente que se mudaba, dejaba todos los muebles en la vereda y generalmente los porteros de los edificios tenían las casas divinas de todos los inquilinos, de toda la gente que se iba y le dejaba los muebles. Pero yo he visto sillones novísimos que estaban en la vereda. Y ahora eso ya no se ve. Sí, lo he vivido. Ahora olvídate, ahora no te dejan nada. Bueno, ¿te acuerdas cuando? O sea, yo me acuerdo que fui a la Serenísima y a Seven Up, que nos llevaban a ver. Las veces que fuimos, veníamos cargadísimos de regalos, pero cargadísimos. Hace un par de años fueron a Seven Up mis alumnos, de no me acuerdo qué escuela, no les dieron nada. Claro. O sea, y a nosotros era tremendo lo que nos regalaban. Entonces era como que todo cambió. Y mire, le voy a hacer una pregunta y no la tome mal. Esta propaganda de la marca que usted dio, ¿la paga usted o lo pago yo? ¿Cómo hacen en la televisión? Le preguntan. Yo nunca entiendo cómo es. Mire si nos llegan a descontar. Bueno, por favor, que esas las empresas que nombramos que manden un taponcito de algo. Sí, pero como dicen en la... O sea, es buena pregunta, tendremos que averiguar eso. Pero no. No sé, porque veo que siempre dicen, no, la propaganda, lo pagás vos, lo pago yo. Claro, pero creo que te lo descuenta el aire. O sea, el canal, como no cobra comisión, te lo tiene que descontar. Es lo que se llama. Bueno, después me invita a un café, le descuento eso, mire, de este programa. Me invita a un café. O una bebida de esa marca para que no me descuente a mí. También, una de esas. ¿Cómo extraño los cafés? Una de las cosas que extraño en la vida, tomarme un café. Bonafín está abierto ya acá en esta parte. Hoy fui a comprar café y estaba ya en las mesitas en el afuera y la gente tomando y una envidia, pero dije no, por ahora, pero me dieron ganas de sentarme, sí. Yo reconozco que tengo miedo, no lo puedo evitar, no me puedo relajar, siento que no quiero contagiarme, me pasa eso. Y bueno, o sea, y si me pasa, que puede pasar que no sea por una imprudencia que cometí, ¿no? Por una media luna o por un café. Tendremos que convivir con el virus, ¿no? Pero yo igual espero que aparezca una vacuna, aparezca algo. y que todo vuelva a la normalidad y esto sea como una especie de sueño. De pesadilla, claro, de mal sueño, de pesadilla o de motivo para crecer desde otro lado, ¿no? Porque uno a veces tiene que positivizar las cosas que parecen tan malas. Eso también. Así que bueno, veremos cómo sigue todo. Igualmente prefiero mirar esos programas y desarrollar alguna adicción a las series que mirar últimamente los noticieros que generan una especie de situación más compleja todavía. No, yo creo que más que adictivo son películas de terror. Así que bueno, hablando del tiempo que apremia, ¿qué le parece si escuchamos el tercer tema dedicado al tiempo? En este caso es una canción que a mí me gusta mucho y que se llama Las agujas del reloj. Es de un grupo que se llama La Foresnade y el cantante Silvio Chacalmini Cucci, artista local y además mi querido esposo. Así que bueno, ¿escuchamos? Las brujas de Salem. Porque la verdad es más de una. Estás muteada. Chachán, estás muteada. Las brujas de Salem. Dale, no, decí lo tuyo, lo bueno. Ellas bailan al compás del tiempo y se clavan ahora en mi espalda y discuten por cuál llegará primero y en el centro el botón siempre está, no se apure más, déjeme respirar. Se me hace inevitable mirarlas, es a controlar lo que va a pasar. Y me ordena que me presente acá y me dice cuando me debo marchar. No se apure más, déjeme respirar. Déjeme respirar. ¡No! ¡Yeah! No sé quién fue el astuto que tuvo la gran idea. Ella te ordena que te empiece a desnudar. No sé quién fue el astuto, no, que tuvo la gran idea. Y no creas que estuvo del todo mal. Pues ella te ordena que te pase a buscar. Pues ella te ordena que te empiece a desnudar. Pues ella te ordena. Pues ella te ordena, pues ella te ordena, pues ella te ordena que te empiece a desnudar. Ahora sí, muchas gracias. El verdugo de Calais. Seguimos. volvemos con más brujas de Salem. La revelación. Vivía hace años en el mismo pueblo, perdido en el tiempo, con casas tan viejas como la mentira y habitantes tan arcaicos como el fuego. Todas las mañanas despertaba con el mismo paisaje, la misma calle, las mismas figuras deslizándose al alba y el bullicio de los pájaros que había reemplazado la risa de los niños. Ya he olvidado cuándo y cómo llegó. El historiador hojea el anuario donde se encuentra registrado que llegó una primavera para abrir las puertas de la única escuela. Y entonces comprende por qué conserva apilados en el altillo libros de Homero, un atlas apolillado, un cuaderno de caligrafía y numerosos dibujos con nombres extraños. En su memoria se entremezclan batallas tan lejanas como propias, desde Waterloo a Lepanto. ¡Qué espanto! Y comprende las razones más complejas de sus pequeños actos, como la de izar su desplegada bandera celeste y blanca antes de tomar la chocolatada. Repasa a diario una lista con 10 nombres seguidos de números. Es domingo. Así lo anuncia el escaso movimiento de las calles, porque no tiene almanaque que lo conecte con el tiempo. No hay motivo para apresurar sus pasos. Nadie lo espera. Esta mañana escucha un nuevo sonido, distante y perdido, como un silbato amigo, y a su alrededor el bullicio de la gente. Ah, sí, pensó. Debe ser el tren que al fin detuvo su marcha en estos parajes. Recordó que la deuda externa obligó a los ferrocarriles ingleses a cortar sus trayectos. Nadie bajaba. Así que la economía había dejado aislado a cientos de seres con rostros desconocidos. Tanto que algunos relataban en tono de broma que ni figuraban en el censo ni en el mapa. El cartero que llega a todos lados se quedó sin trabajo. Un buzón inglés basta para que de vez en cuando se deposite una carta, que nadie recogerá porque la llave está oxidada. El día domingo transcurría sin pena ni gloria, pero daba paso al tan esperado lunes. Durmió una siesta para no desentonar con el resto. A las 5 se sentó bajo la parra en su perezosa, prendió un habano y con el ceño fruncido leyó el diario Reflejos, una página y media. Cada vez imprimen más pequeñas las letras. La noche siempre llegaba. Ya es lunes. Se levanta feliz como nunca. Sus pasos se dirigen a la vieja escuela. Necesita ser pintada, pero la deuda externa no permite pedir partidas para repararla. Al menos me titularizaron, aunque no figure en mi sueldo. Tendría que efectuar el reclamo. Hace tanto que no transita las calles de la ciudad y son tantos los formularios para llenar que prefiere dejar todo como está. El silencio se ha adueñado del edificio. Las palomitas blancas estarán jugando a las escondidas. Se dirige a su viejo pupitre y el ceremonioso repasa una lista amarilla. Parece que es tiempo de cosecha, porque sus niños no se han hecho presente. Tendrá que hablar con sus padres. Los mayores son peores que los niños, cuando uno les explica razones. Espera media hora y, por si acaso, repasa su lista. Pablo Robles, presente, maestro. Y detiene su voz. Levanta su mirada y los brazos fuertes de un hombre de 40 años se acerca y lo abraza. Maestro, ¿aún se acuerda de mí? Ayer llegué con el tren. Ah, sí, el tren. Nos devuelve la vida aún a nosotros, almas olvidadas. Y pensar que cuando llegué al pueblo me entristeció la noticia. ¿Cuál de todas? Hay tan pocas importantes para recordar que seguramente es una de ellas, que hace 10 años cerraron la escuela. Maestro, qué bien se lo ve. Ahora sabe que no ha sido la cosecha y que sigue sonando bella la palabra maestro. Y más, permanecer en el recuerdo de sus pequeños. Y finalmente, con canciones que hablan sobre el tiempo y poemas